mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 5. Levanté otra vez la mirada y vi un rollo volando en el aire. ¿Qué ves? Veo un rollo que vuela. Parece tener 10 metros de largo y 5 metros de ancho. Entonces él me dijo: este rollo contiene la maldición que cubrirá toda la tierra. Un lado del rollo dice que los que roban serán desterrados. El otro lado dice que los que juran en falso serán desterrados. El Señor de los ejércitos celestiales dice: envío esta maldición a la casa de cada ladrón y a la casa de todos los que juran en falso usando mi nombre. Mi maldición se quedará en esa casa y la destruirá por completo, hasta las maderas y las piedras. Desayunamos con Zacarías capítulo 5 verso 1 al 4. Aquí el profeta Zacarías tiene una visión y en ella ve un rollo enorme. Y el ángel le explica al profeta que este rollo contiene maldiciones sobre la gente que roba y gente que usa el nombre de Dios en vano. Y lo que podemos aprender de esto es que el pecado siempre traerá sus consecuencias nefastas. Siempre dañan, siempre traerán maldiciones para quienes lo practican. Por eso, apartémonos del pecado, porque sus consecuencias es la muerte.